Clarín. ¿Por qué estás tan nervioso? Yo la verdad que no me lo explico, pero hallé democracia, hallé abierto. Usé a los medios realmente para informar y no desinformar a la gente. Todos en cuero, de 2 a 5, por la radio pública.